Ah, ok, me están llegando los accesos. Los voy a colocar. Sale. Ups, pequeño detalle, se me olvidó empezar a grabar. Ah, pequeño detalle, sí. Pues bueno, a ver, saludos mientras a Chivis, Lili, a Lu y a Dulce Javier que andan por acá. Si hay alguna personita que se haya desconectado, se haya decepcionado porque no entramos a tiempo, lo siento, pero ya estamos al aire, ya pueden venir a acompañarnos, ya pueden venir a hacerle bullying a XD, a acompañarnos aquí en la transmisión, y ya. Chale. Digo, no soy la única que tiene ganas de hacerte bullying. No, sí, ya lo sé. Muy bien, pues hoy tenemos un programa especial. En esta ocasión estamos transmitiendo el día martes, porque, bueno, les habíamos quedado de ver durante 2 semanas este programa, entonces, por esta única ocasión estamos transmitiendo el martes a esta hora. ¿Y por qué específicamente a esta hora? Porque el día de hoy tenemos una invitada especial, que ya está por aquí, no sé si ya se ha echado a correr, esperemos que no. Tambores. Ah, ok. Sí, tenemos una invitada especial. ¿Saluda? Y con ustedes, DJ Lu. DJ. Bueno, el DJ Lu por aquí. Te pasa. Qué especial. Me ha dicho que soy salada, Corpi. ¿Por qué no me has defendido? Pues ya te defendí, pero es que él tiene la culpa. Ay. ¿A quién le falla todo? ¿A él? A él, él es el salado. No, por eso digo que hay que hacerle bullying a él. Yo no dije de bullying a él. ¿Por qué hemos empezado tarde? ¿Por qué estamos empezando tarde? Por culpa de Exi. Pues técnicamente fue mi culpa porque a mí se me fue el internet, pero sí fue... Pero él se le puede reiniciar la computadora. Bueno, ok, también. Es que no siempre la configuración no sirve bien. ¿Cómo no? Y es de siempre, ¿ah? ¿Eh? Es de siempre. Bueno, ya, no digas eso, ya. Ay, hola, ¿cómo están todos? Ya, los voy a saludar porque sí los he extrañado. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo de visita por aquí un ratito con Corpi, con aquí el mugroso de XD. Y pues nada, ¿cómo están? Ya, espero que estén súper bien. Quiero mandar saludos, ¿sí puedo? Mándalos. Sí puedes. Ah, ok. Quiero mandar saluditos para Lilia, que acaba de llegar por estos lares. Está Dulce, estás tú, está Cintia también, Diana, Estefanía, Chivis de mi amor, hace mucho no te veía por aquí, te mando besitos. Ya, ahora sí suficientes besitos. Ok. Queremos reiterar que esto es solamente por única ocasión, es ocasión especial. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque de hecho ella estuvo en la primera temporada del programa de Locos por el K-Pop. Y para la segunda queremos traerla para que pues nos diera como que la patadita de la suerte, para que todo nos saliera muy bien en esta segunda temporada. Lamentablemente por cuestiones laborales y demás, pues se está presentando hasta apenas ahorita. Sí, la verdad, bueno, es que quería estar, pero pues ya saben, el working. el working. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con las dinámicas. Hoy tenemos un programazo. Tenemos algunas cositas nuevas que se habían hecho anteriormente en la primera temporada, pero vamos a juntarlas con la de esta temporada para ver qué tal funciona, para ver qué tal les parece a ustedes y cómo reaccionan. Ah, aplausos, yay. Los aplausos están acá, mijo, mira. Yay. Oye, te lo tienes bien configurado, ¿Yo? Ya me di cuenta. Ah, pues claro, o sea, ajá. Yo no voy a estar batallando. Luego te enseño cómo hacerlo de otra manera. No, no te creas. Ay, te pasa. No, porque oye, ¿qué tal si me empieza a fallar? No, esperemos que no. No te creas. No, pues bueno, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con los versos, ¿qué les parece? No, pues ya que, no te creas. Bueno, a ver, explícanos. Sí, ok. Pues bueno, quienes ya han estado anteriormente en este programa, pues saben que el verso se trata de que entre todos escojamos a dos personitas. Las dos personas con más votos van a elegir a un grupo y de ese grupo van a escoger una de sus tantas canciones que tienen. Una vez que escogen a una de esas, bueno, una canción, van a colocar en el chat de pedidos y todos vamos a votar por qué canción quieren escuchar más. De nueva cuenta se va a hacer un conteo de votos y se elegirá qué canción, pues todos vamos a querer escuchar. Por aquí, por ejemplo, yo nomino a Lu para este primer versus. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No. Recuerden que son 3 votos por persona. Así que yo te voy a nominar a ti para. Oye, pero no pusiste que empezábamos con las nominaciones. Bueno, ya qué. Es que ya fuiste en línea, uno entonces yo pensé que se va unos 2 segundos. Ajá. Y ya estoy, ¿ves? Así es. No puedes voltear a ver una mosca porque ya te nominaron, ya te están exigiendo. Y escúchalo, ¿qué? Me voy a vengar con sea. Vendetta. Bueno, pues ya está la primera nominación. A ver, ahora escojan todas las personas que están por aquí conectadas. Escojan a otra persona que quieran nominar. Pues mientras ponemos música, ¿no? Claro, por supuesto. Vámonos entonces. Presenta las rolas, ¿no? ¿No? No seas malito. ¿Mandé? Presenta las rolas. Ah, espérame, ahí voy. Ay, ¿cuál estás poniendo? ¿Tienes a Brave Girls? Tengo a Block B, a FX y a Brave Girls. ¿Capish? Capish. Oh. Vamos a escuchar a Brave Girls y en un momento más regresamos con ustedes. Y junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Very good. 마 손 들어 벌 좀 받자 하나가 된 듯이 다 나불해 Make some noise 벌들아도 세게 울어 왱왱 무대가 떠나가게 비명 질러 땡땡 고민한 그릇 그릇 써 생척해도 너무 귀여운 걸 개판 부려 개판 5분 전 이런 컨셉은 우리가 전문이야 시간 다 됐어 정적을 깨워 적당히 할 생각들은 갖다 버려 stupid 엄지를 세워 열길 불태워 이 구역에 미친 놈들 모여라 I'm very very good Already? I'm very very good I don't want right now I don't want right now I don't want right now I don't want right now I don't want right now Electric Electric shock Electric Electric shock 점점 전류들이 날 사랑하게 만들 거야 드디어 너를 위한 Estamos de regreso con ustedes. Por aquí andan llegando más personitas. Puedes ver el chat, tú, ¿no? Ya sí. Estoy actualizando esta cosa, pero me está tardando en dale, en aparecer. Yo te ayudo con los saludos. Voy a mandar saluditos para Diana, para Chivis, para Estefanía, por ahí está José, que llegó también. Abuelito, ¿cómo estás? Abuelo, hace mucho tampoco no te veía, no te leía. Y pues por ahí está Oscar, está Paola, está Cintia, Dulce y mi Corpi, que se fue por ahí. Sí, así es. Y bueno, hoy estamos en una transmisión especial. Recuerden que en esta ocasión va a estar acompañándonos Lu. Bueno, esto con el fin de que pues después de 4 programas nos eche la patadita de la suerte. Se supone que iba a estar desde un principio, pero por cuestiones laborales que tenía ella de algunos proyectos, pues bueno, hasta apenas se dio la oportunidad de que ella estuviera con nosotros. Sí, pero ya saben, igual con toda la buena onda, y lo están haciendo súper chévere. La verdad es que incluso lo siento muchísimo mejor que antes, así que pues está muy muy bueno. Porque estoy yo, ¿no es cierto? Sí, la verdad. Obvio, porque esta segunda temporada, locos por el tiempo, viene muy muy cargada. Ah, obvio, además, claro, tiene mucha razón, Corpi, porque tú eres el chico falla, disculpa. La neta. Te falla el chat, te falla todo. Te pasa. Qué divertido. Pasa horriblemente. Es por bulinero, te lo mereces, recuerda. Ya ves cómo es. No puedo decir empezado, nada. Corpi, tú has visto ya. No le puedo decir nada. Tienes que jugar cara por mí. Ok, ya estoy viendo aquí los votos. Al parecer, Lu tiene demasiados votos, entonces ella va a ser la primera personita que va a competir en este versus. Junto con, a ver, según yo, aquí en el chat veo a Corpi lleva 4, Chivis lleva, ¿no? Chivis nomás lleva 2. Entonces sí, al parecer ustedes van a hacer este primer versus de la tarde. A ver, explica. ¡Yay! Aguanta. Explícale a José HC, ¿por qué no puede hacer pedidos? Ah, cierto, puedo hacer pedidos. No, José, por el momento no tenemos pedidos abiertos. Estamos haciendo una dinámica de hecho este programa no hacemos pedidos, no pedimos que hagan ustedes pedidos. Entonces, simplemente estamos votando para que personitas, dos personitas sean elegidas y entre ellas dos escojan a un grupo para que de entre ellas escojan a una canción de ese grupo y la coloquen aquí. Nosotros, los demás restantes, vamos a votar por qué canción quieren escuchar más. Entonces, por el momento no se puede hacer tríos. Ok, entonces, ¿quién quedamos que son los elegidos? Las elegidas, eres tú y eres tú. Así que, chicas, escojan a un grupo muy bueno y a su mejor canción. ¿De chicas o de chicos o de qué? De lo que sea. ¿Qué te parece si nos vamos con grupos de chicas, Lu? Ya, órale. Vale, cáele entonces con tu rola. Te comienzo el juego. Te pasas. Ya. Ay, ahora. Yo ya puse mi canción. Ay, okay. ¿Qué canción has puesto? Egotistic. Va a competir este... Ay, qué malota eres. Yo toda de kawaii. A ver, déjame ver. Esto. Ahí voy. ¿Quién es la Lady Fallas nomás? Dice Cintia, hashtag Lady Fallas. Ahí voy. No sé si me lo dice a mí o a Ixdi, pero ¿quién es la Lady Fallas? Por favor. Lo siento, Ixdi. Chisme, mi coche. Ok, yo voy con Blackpink. Ya, ni me digan nada. Ya fui. Muy bueno, muy buen verso. Ya, ahí vamos. Entrale, Cordy. Pues. Ah, chao. Pues los, ¿cómo se dicen? ¿Los votos? Ya me puse nerviosa, a ver. ¿Qué? Oye. ¿Cómo? ¿Qué rayos? ¿Cómo vamos a hacerle con los votos? ¿Ok? Ya, yo los cuento. Entonces, ¿ya pueden empezar a votar? Ya les dije. Ah, pues ya, órale, vale, que le caigan. Nos vamos con una pista entonces. Órale. Ñam, ñam, ñam. Exi, te están hablando. Por esas fallas, ya vieron, por eso. Ya. Oye, y otra vez iba a poner la 8. Ya me te estoy diciendo que por eso es así. Nos está dando el avión, ¿te das cuenta? Por eso es falla, ¿no viste que por le digo que está falladito? Te pasas. No, hombre, oigan, este programa ya no se va a llamar Locos por el K-Pop, se va a llamar Locos por hacerle bullying a Exi, pues como no. Ya, no te creas, Exi, te creemos. Cintia. Te creemos. Estoy en el baño, qué pena, qué rayo. Ay, Dios mío, mi estómago. Por tu culpa me duele hasta de la risa. Ok, les ponemos un pedacito de rolas para que escuchen cuáles son las que estamos nominando. Ok, sí, está bien. Vamos a escuchar entonces Egotistic de Mamamoo. Y esto dice más o menos así. No, pues me van ¿ya a... ves? Se trolea ella misma. No, pues me van a disculpar porque me equivoqué, ¿no? De rola. Dejen buscar. Se trolea sola. Es que no necesita Exi, ella solita se falla. No inventes. Es la primera vez que me falla, ¿no? Ya ves este programa. Locos por el fallo. No, yo... Por yo las sé, fallas, yo no, bueno. ¿Cómo se llama el disco? Red ok, Moon. Por aquí. Ya. Ahora sí, vámonos a escuchar la rola sin fallos ni nada, ya. Vámonos. Oh, eso que escuchamos fue Mamamoo con Egotistic. Ahora sí no me equivoqué, gracias. No sé por qué tengo los nombres al revés. Y vamos a escuchar Blackpink con As If You're Your... Eso. Con eso. As If You're Your Last. Eso. Listo. Ya. Ya, al aire. Les doy gomitas, voten por Blackpink. Ya. Pues al parecer creo que todos están decidiendo por escuchar más a Mamamoo que a las rosaditas. ¿Qué va? Rosaditas. Por gomitas, las rosaditas. ¿Cómo les dice? ¿Ves cómo es? Es que de hecho muchos le dicen las negras rosadas, pero ese término como que no está muy bien aplicado. Entonces yo les digo las rosaditas. Ay, tú cómo no, si vieras cómo si... Ay, mejor no digo nada. Es que aquí en Perú decirle rosadita a alguien es como muy feo. No, pues aquí en México también, pero pues... Oye, media hora sabiéndolo lo hace. Sí. Vas para su rincón, orejas de burros, güey. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque sabiéndolo lo haces. Ya, shu. Bueno, ay, ¿cómo bueno, vamos de votos? Ya no nada. Ya no. Pues vámonos a escuchar ya la rola, ¿no? Y que le vayan cayendo ya con la segunda nominación. Así es. Ya está abierta la segunda nominación para el segundo verso de esta tarde. Ya volvemos, escuchamos en ese momento a Mamamoo con el tema de Egoistic y ya regresamos. Vámonos pues, ya. Yeah. 왜 그랬을까? acabó la canción. Y bueno, estamos de regreso con ustedes. Ya escuchamos la canción ganadora. ¡Felicidades a Corpi! ¡Yay! ¡Yay! ¿Dónde me dijo que estaban los este? Estoy buscando los efectos. ¿Dónde me dijo que estaban? Hasta que busques sus efectos. Voy a mandar un saludito a Katy. Ya manda tu efecto primero. Allá. ¡Felicidades a Corpi! ¡Yay! Yeah. Ya. Ahora sí, saludos a Katy. Sí. Katy de mi vida, de mi amor, porque es mi Katy conejito kawaii, ¿verdad? Eres mi coneja, mi conejito, sí, es mi conejito. Te mando muchos besitos, muchos abracitos y espero que estés súper bien, Katy. Saludos para abuelito y para todos los que están entrando a la radio a escuchar al mugre y a Corpi. ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya sigamos con el programa. Okay. Ya está abierto el segundo versus de la tarde. Por aquí Chivis ya nominó a Abuelito. Yo no sé quién nominar. Yo también puedo votar, ¿verdad? Sí, tú puedes votar también. Ay, y acá voy a hacer mi nominación al Abuelito. ¡Yay! No, ya lleva 4 votos. Muy bien, yo quiero nominar a Chivis. Ajá. Aquí, por 3, ahí está. Mis 3 votos para Chivis. Para la gente que nos está escuchando por TuneIn Radio, lo lamento, pero no estamos por el momento por TuneIn Radio. Si pueden, vénganse para acá, para la página principal de Kemex, para poder para que todos puedan convivir con nosotros. Y por acá Cintia anda medio intensa el día de hoy, no sé qué comió. Yo seriecita, dice. Ella ha dicho que está seriecita. Ay, ¿cuál? Para nada, yo seriecita. Ajá, sí, tú cómo no. Sí, pasas. Y Corpi resucitará. Ahorita viene. Aquí al parecer ya Cintia acaba de nominar a José por 2 y a Diana por 1 voto. Vamos a seguir esperando los demás votos de las demás personas. Mientras vamos a seguir escuchando a escuchar a Icon con Hotel y ya regresamos. No se vayan. Recuerden que están en Radio México, la música. Would you like something to drink? 결과 달 모든 게 완벽한 이곳에서 영원히 머물고 싶어. Y junto con Exi, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ustedes, por aquí estamos viendo los votos. Abuelito va a ser al parecer el siguiente participante junto con Chivis, así que este versus va a componer de estos dos personitas. Vamos a poner acá segundo versus Chivis. Ahí está, ese mamón está. Chivis, si nos estás escuchando, por favor, segundo versus. 5 horas más tarde, sigue escribiendo. Chivis. Ya está listo. Entonces, escojan a su grupo y escojan a una canción y pónganla en el chat de pedidos. Por acá se están uniendo más personitas. Ya llegó Doctor de nueva cuenta. Saludos a Doctor que nos está escuchando. Saludos, de hecho nos hizo mucha promoción esta mañana al terminar su programa. Wow. Estaba muy entusiasmada porque hoy íbamos a transmitir. De hecho, tenemos algunos proyectos pendientes para fechas venideras, así que estén pendientes. No les voy a decir nada de qué se trata, pero ahí vamos a tener algo muy muy bueno. Gatitos del chisme, qué malvado. No quiero ser tan spoiler, simplemente quiero darles una premisa de lo que K-Pop México tiene preparados para las siguientes semanas y que estén al pendiente de ella. Ok, y entonces Chivis y Abuelito tienen que escoger un grupo y de ese grupo escoger una canción para que los represente, ¿cierto? Así es, escoger. Y ya que la pongan en el chat de pedidos, escojamos. ¿Qué canción queremos escuchar más? A ver. Abuelito seguro va a escoger un grupo de chicas. Ay, ¿a Chivis qué le gusta? ¿Cuál es el grupo favorito de Chivis? Chivis es Elf de corazón. Ah, ya, Super Junior. ¿Y qué canción? Ay, eso está difícil. Porque Super Junior tiene muy buenas canciones. Y si Won tiene ya. No, y déjate de eso, ahorita las que se nos vienen para el comeback que está presentando junto con Rey. Todos están esperando a ese. A ese, dices todavía. ¿Cómo te atreves a decirles así? ¿Te pasas? A ese grupo, o sea, el MV, para que me entiendas. Ajá, ¿no? Calmado, ¿qué tal? Las te atacan, te matan. Ah, por cierto, Cintia, ya acabaron las votaciones para este versus. Y lo que tienes que hacer, bueno, lo que tienen que hacer es, Chivis y Abuelito, escoger un grupo y una canción que los represente de ese grupo para que nosotros podamos votar, literal, y escoger. Así es. Mientras nos llegan sus canciones, vamos a terminar de escuchar, o más bien vamos a seguir escuchando la canción que tenemos de fondo, a Red Velvet con Russia Roulette, y ya regresamos en un momento más. Corpi del malo, te perdono que no tenga nada de Cyan Blue. ¡Cruel! ¡Ay! Oh, シンクロしたその想いがパスポート ゲットを送ればそこはサイオン 響き渡るグルービーサウンド 赤くともすジョンファイヤー 見せかえるような熱帯夜 いざなう先はハイヤー Vamos a entrar ya. OK. Y bueno, estamos de regreso con ustedes. Para, se siguen uniendo más personitas esta tarde, el día de hoy. ¡Saludos para mí! ¡Yay! ¡Qué bueno que estás entrando! Un poquito tarde, pero estás entrando. Y por aquí acaba de llegar este. Ajá. Saludos a Chivis. Te quería. Chivis, te me perdiste. Fuiste seleccionada. Escoge tu grupo y qué canción quieres. ¿Con qué quieres competir? Abuelito ya escogió. Va. Competir con G Generation, con GG. Ahora tú escoge, ok, Suju. Uy, oye, una muy buena canción, Animo. Pero creo que ya Super Junior con Animals. Sí. Oh. Animals. Entonces, el segundo versus de la tarde va a ser. Ya fue. Junior con Animals. Miene, Hachima. Versus yo, pasó por mi cabeza decirte Big Bang, pero Miane Hachiman. Entonces, para las otras personas que siguen por aquí, es hora de votar qué canción queremos escuchar más. Por cierto, les recordamos que esta es una canción especial, es un programa especial de Locos por el K-Pop, porque está la DJ original de la primera temporada. ¡Salúdalo! ¡Holi! ¿Cómo están? Bueno, sí, solo voy a estar por hoy. Y con Corpi y con XD, el bulinero, bulinador. Bueno, ahora eres buleado, ya no eres bulinero. ¿Buleado por quién? Sí, ya soy buleado, ya me tocaba, hoy. Ay, sí, claro, porque te aprovechabas, ¿eh? Yo que no sé nada de bullying. Pero quiero mandarles saluditos y sí, solo voy a estar por hoy, ya que pues lo están haciendo muy bien. Yo solo vine aquí para ver qué onda, a dar lata por aquí un ratito y ya. Sí, de hecho, como le comentábamos al principio de este programa, de hecho ella iba a estar desde el primer episodio, pues para darnos la patita de la suerte. Sin embargo, por cuestiones laborales de ella y de proyectos demás que tenía por ahí, pues hasta apenas se dio la oportunidad. Y quisimos hacerlo el día de hoy, porque también les habíamos comentado que esta semana iba a haber doble programa, doble capítulo de este programa, salvo que hace dos semanas no habíamos transmitido. No. Por eso quisimos hacerlo el día de hoy. Yay, ya pues entonces aprovechando y ahorita que Corpi anda con sus deberes. No, ¿cuál? Aquí estoy. Yo sigo dando lata. Aquí estoy, ¿qué te pasa? Aquí okay. Estoy escuchando todo lo que están diciendo. En este momento vamos a escuchar ya. Caray. Super Junior está full, ya que goleada. Cintia dice que Tsuyu, mi Chivis, Tsuyu, bueno, Chivis también puedo votar por ella misma. Tu Estefanía es Tsuyu, yo también Tsuyu, todo Tsuyu. Dale, ¿no vas a poner una sí. canción de okay. Dar? Ay, abuelito, tú sí, ya, yo me solidarizo. Vamos a escuchar un pedacito de estas dos canciones para ver si pueden, para ver qué canción quieren escuchar más, pero al parecer creo que ya sabemos cuál va a ser la respuesta después. A ver si puede escuchar ahorita ya. No, ahorita lo pongo. Animal reggaetón lento. Reggaetón lento. ¿Quién dijo eso? Mi. Eso es injusto, tú ya no votes. Oigan, ¿sí me escuchan? Ya, dale. Aquí, ya, acabamos de escuchar en estos momentos, creo que ya un pedacito de cada canción. Por aquí Corpi nos está echando la manita. Anda, nos controla esperando un poquito ocupada. Pero está con nosotros, ¿eh? Creo que no me oyen, ¿verdad? Nosotros dos. Ella hace la magia. Ella hace la magia de este programa. Exacto. Si no, imagínense con X y nomás este programa. No. ¿Me oyen? Claro, yo sí. Sí, te escuchamos, estás por aquí. Puta, estoy hable y hable y hable y nadie me oye. Yo así como de, ¿estoy pintada o están en su momento? No, no te escuchamos, apenas ahorita. ¿No? Ah, apenas okay. Te escuchamos ahorita, en serio. Entonces era mi micrófono. No. Pues ya les ayudé a poner un pedacito de Animals y me faltó G porque ustedes están bien metidos en la plática. Sí, de hecho está reproduciendo G todavía, creo que lo dejaste de más, entonces ya puse el instrumental otro. A ver, entonces déjalo, pongo otra vez para que escuchen y se animen ya por una u por otra, ¿sale? No, pues aquí ya votó por bien. Super Junior. Ah, pues bueno, ya pongo Super Junior. Digo, a mí no me interesa. Digo, mientras... Claro. Como le gusta. ¿Qué pasa? No, no me importa. No me importa, yo mientras escucho a mis viejos. No, bueno, pues creo que sí, porque ya, a ver, déjame hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 para no, por las Oshis. José acaba de votar por las Oshis. Sí, es lo que estoy viendo, son 3. Voten, ya voté. 4, es que sigue ganando Super Junior por 1. Ya, José te dice, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Cálmate, Talía. No soy yo, ya. Yo solo estoy leyendo lo que dijo José. De hecho, Buleado. Sí, el mensaje, por eso la pregunta a José. Ay, contigo. ¿No te digo? ¿Yo qué? ¿Ves cómo eres? Ah, güey, dice que güey no nos escucha bien y que por eso tiene que actualizar cada cierto rato. Es tu internet. Ah. ¿Quién? Sí, es internet. Me mató. Ahora sigo. Okay. ¿Ya puedo poner? Bueno, pues estas votaciones se cierran. Sí, dale, ponlo. Sí, ya puedes poner. Ah, bueno. Ya iba a decir que vamos con el tercer versus. El tercer versus, recuerden que el tercero de la tarde se compone de diferentes canciones. Vamos a hacer un versus más campechano. Demos opciones de canciones que escoger. La vez pasada, entre el programa estábamos platicando. Yo por ejemplo, escogí a la canción del Gato Volador, mientras Corpi pidió que pusiéramos la canción de La Mesa que más aplauda. Y entonces, unas opciones para este tercer versus. Este sí lo van a conformar ustedes, nosotros no vamos a tener nada que ver, Gato Volador. Mientras vamos a escuchar a Suhu con Animals y ya regresamos a esto que es Locos por el K-Pop en su segunda temporada. ¡Yay! ¡Vámonos! La 손으로 해봐도 내게 또 이끌려 너 이렇게 짧은 이 순간 느낌대로 따라 어디로 가든지 떠날래 go on and on 입술이 스친 사이 밀려와 넌 눈부셔 내 눈빛 햇빛 멈칫하게 해 난 갈증이나 목이 말라 널 원하잖아 I'm never freaking baby if we just us two no. oh. 뜨거워질 것만 같아 위험해도 널 껴안아 전화를 이토록 녹여버린 너 In the end me and you we just animals yeah. 이 순간 다 닥들일래 So come on baby come along 이래도 애타게 원하게 해 너 In the end me and you we just animals Oiga, ¿nadie me escucha a mí? Yo ya no escucho a los demás. Pues no sé qué pasó, pero... ¿Sí me escuchan? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ah, ok. Aquí no sé, no es la que se escucha. Ya estamos al aire. No, sí, me parece. Porque de repente se nos cortó. Avísame, avísame. Les estoy hablando ya, caray. Lo siento, me perdí un momento. Por aquí, Doku, dice, estoy acostada, pero aquí los escucho. Descansa, Doki, sabemos que tuviste, creo que, turno de la noche, no sé, realmente. Pero descansa, nosotros estamos por aquí complaciéndonos. Complaciéndonos un rato, por aquí ya hicimos algunas propuestas para el tercer versus de la tarde. Aquí, Corpi está pidiendo la canción de la planta. Lu quiere la canción del sapito. Y Noemí dice, yo quiero Baby Shark. Así que están esas tres opciones para ver qué quieren escuchar. Yo todavía no me decido qué opción les doy para que concurse también. Yo puedo entrar a concursar en esto. Por acá Luz se nos fue por un momento. No sé dónde está mujer. Puede tomar agua, déjala. Buceromón, haz acto de presencia. Salmón. Luceromón. Ah, ups, qué bueno que no me yo. Oye, no, ya me acordé que las tres tigres, tigres no es versión para poner en la radio, ¿sabes? Sí, a fuerza tiene que ser la del Baby Shark, la versión ajá. De los coreanitos. Porque la que estábamos diciendo tú y yo, Es que sacó la de, ajá, exactamente, era la de los tres stickers. No, esa no, porque tiene lenguaje no apto para horario familiar. Ah, ok. Sí. Ok, entonces la menos, otra versión entonces. Oye, a menos de que quieras hacerle Baby... No, eso no. ¿Sería capaz? Sí, somos capaces, pero eso era de familia. Sí, entonces mejor la versión de Baby Shark con los niñitos ahí, los chinitos. Esto y pues ya, ¿no? De hecho, sí, mira, acá Cintia está pidiendo la canción de la planta, por acá José está pidiendo Baby Shark. Sí. Yo escuché las partecitas de la planta y no me desagrado. No, es que es muy buena esa rola, ¿sabes? ¿Se ubican cuál es la canción? Si no, para ponerles un pedacito. Sí, de hecho, no. Ya la escuchamos por aquí un poquito. Bueno, tú sí, de pero hecho, los demás. Ya ponle un poquito. A ver, pongamos un pedacito para que escuchen. Ok, esto es La Planta de Caos. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Jardinero, recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se ha... Sale, ya escuchamos a La Planta de Caos y vamos ahora con Baby Shark. Okay, de esa creo que no puede poner demasiado porque pues es lo mismo Baby Shark, eso. ¿Alguna otra propuesta? Sí, es lo que le estoy preguntando aquí, que tiene alguna otra propuesta para ese tercer versus. O si no, acá Luke era el sapito, no sé ustedes. No. ¿Sí? Para buscarla, digo. No. ¿Segura? No, esa no, porque yo escuché La Planta. Cuando escuché me traumé. Tengo la nueva canción para mis oídos. Ya ves. Entonces, esperamos a que alguien ponga otra opción o qué. ¿O qué? Yo pienso que sí. Por ahí hay unas rolas buenas rolas. Démosle chance de una canción más. Hay que poner una canción. Ajá. Ahora, ¿qué pues? Pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué digan? ¿Qué digan ellos? ¿Qué van a...? Hable. Vamos a dejar que decidan ellos qué otra opción quieren más para este tercer versus. ¿Quieren hacer otra rola por ahí? ¿Cómo? Digo que vamos a escuchar otra música. Sí, pues ya está puesta. Está NCT Dream con Chewing Gum. Ok, entonces vamos a escuchar NCT Dream y ya regresamos mientras ustedes se deciden por qué canción quieren escuchar. Don't know. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Están pidiendo Baby Shark. Pues ¿qué dicen ustedes? ¿La ponemos o no la ponemos? Pues sí, todo válido. Ya que, ya, pues ya. Ya fue, entonces. Entonces, ¿ya la tienes a la mano o vas a descargarla? No, ya está. Ah, sí, ya la tienes. Entonces vamos a escuchar a Baby Shark y ya regresamos para el último versus de esta tarde. Ya estamos por concluir este programa, así que no se despeguen, regresamos. Ping pong. Ping pong. Por ahí escuchamos la canción de Baby Shark. Ya está abierto el último verso de la tarde. Yo ya escogí a quién voy ya escogí a quién quiero nominar. Y quiero nominar a Dokuro Whip. Yay, yo también. Doki, despierta. Todos queremos dominarte. Despierta. Buenos días, rayito de sol. Yuhu, 1, 2, 3 por Dokuro. Doku. Yo te invoco, ay, sí, yo te invoco. Aparece. Dios aparece, ¿no? ¡Bum! Ya llegué. No te pases. De paya. Aquí Cintia ya se. Hasta apenas se le prendió el foco y dice: para la próxima ponemos la de Opa ya. ¿Cuál es la de Opa ya? Ah, no. Vaya. ¿Cuál es esa? Yo no la conozco. Vaya. Ni yo, pero creo que Lucy era identifica. Sí, es una canción estresante como las Momolan. Las momolas. No, pues no. Es un estresante como las momolas, ¿eh? Pues sí, Doku está siendo muy elegida por casi todos. Que Doku, si nos estás escuchando por ahí, despiértate. Díganle que su J-Hop le va a dar un beso de buenos días para que se levante. Ay, no, ahí va a saltar. Pues lo que sea, ¿no? Pero que se pare. Díganle que Corby va a colocar sí. BTS. No, está así, se da la parada. Okay. Es más, déjalo pongo, déjalo busco. Es capaz. Déjalo pongo. Polo, ya. ¿Qué le pongo? Ahí resucita. A ver, ustedes díganme, porque yo no, les vengo manejando. A ver, princesa, ¿qué tienes de BTS? Todos sus nombres, tú dime. A todo, ya. La última no me gusta. Esa sí fue. Fake love. Ok, por aquí la vi ahorita. Esa sí me fake gusta. Love. Ahí te va el doki para última. Que despiertes. Ahí te va, voy a cerrar el micro. Llamando a Dokuro. Dokuro te llaman. Doki, despierta. Ya párate, ¿no? Creo que ya te despertaste. Quedó... Ya. Oiga, no, ya se despertó. ¿Alguien me puede decir si ya se despertó? No, es que no responde. Está muerta, Doku. No está zombie. Se ha tomado de... Oigan, como que sí la hice para despertador, ¿no? Yo te dije que con eso iba a despertar. No parece. ¿Qué hacemos? ¿Quién es? Eres una fan. En 3, 2, 1. Doki. No. Prende. Uy, se desconectó. Prende. Tú también estás fallada igual que. A mí me sigue apareciendo. Tengo aquí en el. Ah, sí, ya se desapareció. Ya se desapareció. Que no quiso participar. Ay, me duele, te juro. Se ofreció. hasta Noemi ya se dio cuenta. Uy, híjole. ¿Qué hacemos entonces? Pues en vista de que ya se fue, que es otra persona, ¿no? No creo que aparezca llamándome. Es mala idea. Pues mira, que le voten por otra persona, ¿no? Ya te pusieron. Sí, claro, hay que, a ver, que voten por otra persona y ya. Corpi. Voy a aprender. No se me da. Ahora. Mira, abuelita acá, dice Corpi. Así ya estamos acá. Pues creo que Dokuro se nos fue. Entonces. Escogen otra persona, yo estaba muy esperanzada en Dokuro, pero pues al parecer no quiso, se apareció. Entonces yo me se apareció. Yo voy a elegir a Noemi, ahí está. Pero abuelito eligió a Corpi. A Corpi, ya te escogieron. Está ganada Corpi. A ver. Te volvieron a elegir. No es mala idea. Oye, está chingo. Oye, espera, está por aquí una personita. Ay, por cierto, mando un saludo a Diana Lisbeth Reyes Cano, una compañera de la universidad que nos está escuchando. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. De hecho, ayer me dijo que quería escucharnos, pero no sabía si iba a estar presente, ¿no? Pero muchas gracias por escucharnos. Por aquí, ya escogí ya a Mimito. ¿A quién escoges, Lu? Solo yo dime que no cante. Corpi, es tu apoyo. ¿El pollo? Tú eres capaz. Si yo te digo que canta, tú tienes que cantar. Listo. ¿A quién? ¿Ella o Corpi? ¿Nomina o Corpi? ¿Pero por qué nadie ha nominado a Exi? O sea, todos nominan a mujeres. ¿Por qué Exi no? Yo nomino a Exi. Sí, ¿no? ¿Será que no? Ay, sí. Corpi, por mil. Caray. Por mil. Pero nomás son 3 votos, te pasaste con 997 votos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, sigue por aquí, pero ya no la ves tan activa, ¿eh? Noemí, tú no vas a cantar, pero es que sí puede hacerlo. ¿A poco no? Bueno. Bueno, en lo que esperamos los votos de los demás, vamos caray. Vamos a ponerle otra rolita por ahí a estas personas para que no se aburran. Les recuerdo que el programa del jueves no se cancela, va a haber otro episodio ese día de 10 a 12. Más tarde creo que... hoy aquí Dulce acaba de nominar a Diana Cano. Wow, tres, esto... no sé. Ya, yo voy a Chingu, si me escuchas... te pases. Chingu, si estás por ahí, es que ya no sabes qué. Simplemente me entré a escuchar. Ya, igual que vote. Ya, yo gané. ¿Eh? Yo gané. Ay, te pasa. Por bulinero. Yo creo que entre tú y Corpi, ¿no? Entre tipos, pues tal parece que sí, no sé, a ver qué pasa ahorita. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entre esto, Corpi. Estoy gomita, ya. Exi les va a poner canciones a todos en su programa Music Bank. Sí, recuerden que me pueden escuchar de 10 a 12 los lunes. Casual, ¿no? Aparezco 2 semanas y se parezco un mes completo. Ajá, alguien me solía decir a mí exactamente eso. ¿Qué pasa, mujer? Pues tú me haces lo mismo, ahora tú eres el ausente. Ahí está, pues ahí está. Fallas técnicas, Chu, ya, no digas cierto. Nada. A ver, déjame chequear por acá. Mientras vamos a escuchar a Red Velvet con Happiness y ya regresamos para ver quiénes van a participar en este cuarto verso. Así que no se vayan, recuerden que están en la mejor están en la mejor radio de K-pop, Radio K-pop México, la música que se gusta a tu estilo. Sometimes you gotta be bold. Just rock the world. Booyah! La la la la la la la la la la.

있지 가까운 숨이 내겐 더 잘 어울리는데 이걸 어쩌니 누가 봐도 난 절대 쉽지 않은 스타일 Damn it chill like a blonde 좀 더 하하하하 뻔한 보여지게 워 정말 나나나나 I don't need a sugar love, need a sugar love 언제나 착한 주인공은 절대로 모를걸 눈 앞에서 방울이 터지는 밤 어둠보다 솔직히 빛나는 알 유난히 계속 들리는 게 생긴다면 말야 Let go, go, go, go 전부 내 맘대로 get it 내가 원하는 대로 전부 내 맘대로 hit it 네 맘속에 불을 켜 누가 봐도 착한 널 달콤하게 속삭여 맞춰 놀래 아무렇지도록 get it So cool 늘 상상했던 만큼 더 멋진 세상의 끝 눈앞에 다가오지 왜 고민 나는 거니 이제 답을 기다린 Listo. Y bueno, estamos de regreso con ustedes ya cerrando este programa especial. Ya no pudimos hacer el último verso de esta tarde, pero les estamos agradeciendo mucho por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias a Noemí, a Cintia, a Corpi, nuestra estimada DJ aquí que estuvo en los controles, a Dulce Javier, a Paola R. A nuestra queridísima Lu, que estuvo aquí acompañándonos en esa transmisión especial. La joyita de locos. Abuelito. La joyita, exacto. La estrella principal. ¿Te das cuenta que Lu es como nuestra. ¿Cómo se llama? Como nuestro vejestorio de aquí de Locos por el K-pop. O sea, no el vejestorio en mala onda, sino la joyita. Me siento vieja. Me han dicho defiéndeme. Es el vegetario en buena onda. Pasita mejor, por favor. Ah, bueno, la pasita. La arrugadita. Pasita. Rosadita. No, rosadita no, por favor. No, por favor. Oigan, pues, una disculpa. Sí, una disculpa, perdón, que ajá. Me perdí un ratito. Yo sé que me estaban esperando para hacer el versus. Por eso les dije que no me escogieran, porque pues bueno, aquí los muchachos ya saben que yo ando un poco ocupado. No, es que de hecho, es que no sabíamos que te iban a escoger a ti. Uh-huh. Porque no. Habían escogido a... Yo había escogido a Nemi. Uh-huh. Y supuestamente entre aquí entre nos iba a ser... Noemí contra mí, pero de último momento empezaron a escoger a ti, escoger a ti, escoger a ti. No, pues por eso les digo que no me escojan. Siempre les digo, no me escojan, pero no me juzgan loca, en serio. No me juzguen loca. Pues si quieres intentamos el último verso, si no, pues ya nos vamos. ¿Cómo ves? Vámonos ya, porque tú igual ya tienes no sé, tú cuánto tiempo tienes ahí para salir. Tú sales a las 7, ¿no? Salgo a las 7. Como tal. Uh-huh. Entonces, pues no sé, pues si quieres ser último. Si quieres, lo hacemos ahora, no hay problema. Sí, pues ya, ¿sí? Una rola, una y una, ¿no? Digo, pues vámonos, lánzate con tu canción. Lánzate con tu canción. Yo propuse a Boyfriend con Aya. Ahora te escoge. Yo, ¿con pues vámonos con. Para las personas que queden ahí, no se vayan, por favor. Ya estamos en la recta final de este programa. Ok, yo ya puse mi canción, BTS and Panman. ¿BTS? And Panman, así es. ¿BTS? Ajá. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás ¿No te bien? Gusta? ¿No te gusta? No me importa. No te, yo sé que va a ganar. ¿Los odias? Pues, ¡ah! ¿Sí? ¡Tú no haces va... ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! No es justo, güey. No. Ya yo apoyo a BTS, lo siento. Ay, no, bueno. ¡Otra! Esto se llama estrategia. Por si no lo sabían, es un programa de estrategia, o sea... Avísame. No, ya no puedo. No, yo no puedo, ya. No puedo, pobrecito. Oh, mira, qué linda. Ay, pobrecito, es que yo soy la bonita. Yo soy mala, lo siento. No. Yo soy como la Telena de K-pop. Lo reconoce. Por lo menos lo reconoce y me ha dicho, pasa, me ha dicho, vejestorio. Eso fue con cariño, ¿sabes? No a todos les digo vejestorio. Hasta no se te reconoce. Híjole. ¿Literal es lo que? Oye, por ahí dicen que amigas son las que dicen la verdad, ¿sabes? No te creas, me dolió mi cora. Me dolió mi cora. Pero la verdad es dura, pero la verdad. Espérate que llegues a esta edad, vas a ver. Ya sé, Mimi, no, hombre, si los vieras tras de bambalinas, ya mejor me quedo calladita. ¿Qué onda? Es que Mimi puso algo en la barrita de chat. ¿Ya? Ya. Ajá. Ah, ok. Oigan, pues cáiganle con los votos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué? Ay, ¿qué dice? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué? Como que hasta ahorita se da cuenta, o sea, ellos en su mundo no se dan cuenta de nada, gracias. ¡No es cierto! ¡Qué bulineras! ¡Qué literal! ¡Ya! ¡Es hora de votar! ¡Es hora de votar para cerrar este programa! ¡Va a ser BTS de... ¿cómo? A Batman versus Boyfriend Adam con Aya! Vamos a escuchar una última canción y en lo que ustedes escogen qué canción quieren escuchar más, pues los esperamos aquí. Ok, vamos a poner ¿qué ponemos? Grand Blue Heart, no. Esto. Vas a perder, dicen Boyfriend nomás para llevarle la contra. Vamos a poner Baby Don't Stop en lo que votan. Están en contra tuya, Están en contra tuya. ¿Contra mía? Sí, dice Paula que está en contra tuya. Ah, está bien. Después que no se quejen que no les pongo pedidos. Sale, vámonos entonces a escuchar. Claro. Yo puedo cambiar mi voto. Vámonos a escuchar NCT U, Baby Don't Stop. Espero que no se me haya ido la versión 8D. No estoy segura de nada en este mundo. Discúlpenme. Adiós. Bye. Don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don Cloud. Y junto con EXI, te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada. Todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ok. Ya estamos al aire. Habla tú, okay, pues. Ok, bueno, pues. Al parecer ya todas las cosas que quedaban, pues concordaron en que querían escuchar a Boyfriend y no a BTS. Entonces, qué como bueno, dice Paola, todos te llevamos la contraria. Todos te llevamos la contraria. Qué bueno, o sea, y prácticamente no me la están llevando porque pues ni me gustan. Ay, no. Tactica fallida. No, sí. No vale, no pues, te pienses. Bueno, o sea, de todos modos, si perdía, pues no me iba a sentir mal porque pues ni me gustan. Entonces, y si ganaba, no me pues importar. Me da igual porque si no me iba a doler. Escuchar. Ya, eso es por la herida de haber perdido. Solo lo veo por estrategia, dice ella. Pues claro. Estrategia. Todavía nos aconseja, ¿no? No, ya vamos a despedirnos, ya. Bueno, estas son un mate de risa por aquí. Hoy el programa sí estuvo muy loco como tal. Y bueno, le queremos agradecer a Lu por estar presente el día gracias. De hoy. Por pues darse el tiempo de estar con nosotros en este ya. Por este. ¿Cuántos episodios ya vamos? ¿Cuánto sería el cuarto? ¿Ya? No sé. Sí, ¿no? El cuarto. ¿Me preguntas? ¿El tercero? No tengo idea. Sí. Es el tercero. Bueno, de todas formas, le quiero sacar. Está peor que yo con la cierta. Que a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos esta tarde, muchísimas gracias. Realmente, Radio Equipo Mexicano no sería nada sin ustedes. ¿Quién quiere mandar a ustedes saludos a las personas que siguen por aquí? A ver, tú haznos los honores, mi queridísima Lu. Haznos los honores, sí. Ya que me han dicho, ya que voy a hacer. No, quiero agradecerles por haberme invitado, de verdad le he pasado súper chévere. Corpi, eres un mate de risa, me duele el estómago por tu culpa. A ver, saluditos por ahí para abuelito que todavía se ha quedado. Está Cintia, Noemí, está Dokuro, ha resucitado. Por aquí está. Después de 1000 años. Hace rato te necesitábamos, Dokuro. Hasta te puso fake love. No, ya. Por ahí está también Paola, está Dulce, está Chivis, que volvió mi Chivis de mi amor. Y pues nada, quédense aquí con XD y Corpi en Locos por el K-Pop segunda temporada, que está súper chévere, la verdad, está muy divertido. Y es una loca, porque ya me había dicho que estaba loca. Ya me dijo, está porque pero tú ya lo confirmaste. Sí. Pues sí. Yo soy una... Qué manchada. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos por su presencia. Les recordamos que nos pueden escuchar el día jueves en otro episodio de Locos por el K-Pop. Los horarios, mis horarios van a estar ahorita contemplados en solamente los lunes de 10 a 12 de la mañana. No he estado transmitiendo estas dos semanas por cuestiones de técnicas, más que nada de mi conexión a internet. Me han fallado mucho mi proveedor. Porque esta tarde, o más bien esta noche, va a estar todavía Corpi con Mari. No sé realmente su programa cómo se esté llamando, ando perdido con ellas. Pero sí, escúchenlas, por favor. No se pierdan de la programación y estén al pendiente de las sorpresas que les vamos a traer para ustedes en las próximas semanas. Corpi, ¿ya andas por ahí? Espíritus, yo mando Corpi. No, no está. Porque yo te invoco. Creo que se quedó dormida. No, pues ya es. Agua por ahí. No, pues ya creo que estaba tan literal, feliz porque ya acaba. No, pues ya ni qué. Corpi. El mic no se apaga solo. Dice Dokuro que tenían que ponerle la canción esta de BTS, Epi. De BTS. Ay, no sé qué, eso. Chao. Próximo lunes no se pierdan mi programa Curoseando con mi mil. Les debo muchos curoseando, tenemos sorpresitas por ahí. Vamos a escuchar a el curoseando de GOT7, el de Beast. ¿Qué otro me mandaste? Vamos a volver a escuchar el de VIP. No mucho lo escucharon, así que lo vamos a volver a escuchar. Y por aquí Lu nos preparó una sorpresa también, preparó un curioseando. Ese lo voy a dejar, lo voy a dejar para que escuchen ese día y estén al pendiente. Mientras, pues ya nomás estamos aquí en espera de Kobe porque pues yo no soy en controles. Ah, no, creo que ya los dejó. No, de verdad, sí, cuando no viene. Literal. Muy, muy malo. Es que te andan troleando. Pero ese trolea solo. Ok, dice aquí, Corepi. No, que... es que, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿me cortas? ¿Más? Ay, güey. Te pasas. No. Ya, dilo tú, pues. No, es que te decía que Corpi ya dejó, ya, yo creo que ya no va a regresar, entonces ya dejó preparadas las canciones. Ya será para despedirnos. Entonces, por eso, sí, dice Corpi que ya hasta la próxima. ¿Qué días transmite Corpi? Ella, según los horarios actualizados ya de aquí abajo, el día de hoy iba a estar de 8 a 10 con el programa Noche D. El jueves va a estar Oye, todavía está Día Iglesia, ni sus luces, ¿eh? Yo no sabía que todavía estaba. Seguimos al aire, cop, omítelo. Bueno. De 9 a 10, viernes. Ya, hasta está que encuentre el horario. Hasta que lo encuentres 1000 años más tarde. Bueno, dice Corpi que se despide de ustedes y que hasta la próxima edición de Locos por el K-Pop se van a volver a encontrar. Y claro que creo que tiene transmisión más tarde, entonces ya ni qué. Ok, entonces ella se despedirá de ustedes más al rato. Y ya nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Pasen una excelente tarde-noche. Hasta pronto. Sí, ya, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, se quedan aquí con muy buena música. ¡Año! ¡Año! yeah.